Él es profesionista, es químico farmacobiólogo. Por favor, vamos a dar un fuerte aplauso a Arturo Guisa, por favor. Muy buenas noches. Bueno, la plática del día de hoy va a ser una plática que nos va a concientizar de varias cosas. Se va a hablar de omegas, definitivamente, pero antes de eso vamos a entrar en concientizarnos sobre qué es la inflamación y sobre todo el tema que está ahorita más candente o de moda, por llamarlo de esa manera. No sé si debe hablar de un término llamado inflamación silenciosa. ¿No? Bueno, vamos a aparecer entonces ahorita a hablar de él. No sé si se acuerdan que los cardiólogos en algún tiempo hablaban de que la hipertensión era el asesino silencioso y que de ahí venían infartos y toda una serie de cosas. Sí, hemos oído de eso. Pues vamos a ver entonces el día de hoy quién es el que echa a andar a la hipertensión. ¿Okay? Entonces vamos empezando. Aunque nosotros no lo creamos, nuestro cuerpo, genéticamente hablando, está diseñado para funcionar y servir hasta por 120 años de nuestra vida. Tan es así que todavía hay premios Guinness y los conocemos, de personas que llegan a 115, 116, 13, por ahí andan. Pocos llegan realmente a 120, pero realmente la genética de nuestro cuerpo nos indica, de acuerdo a estudios que se han hecho sobre el genoma humano, que podríamos durar 120 años y más. Sin embargo, debido a factores sociales, ambientales, nuestra forma de vida, inclusive nuestra forma de comer, van a determinar a final de cuentas cuántos años vamos a tener o dejar de tener de vida. Ok, pásame la siguiente, por favor. De acuerdo a la tecnología que tenemos ahorita en las ciencias de la salud, medicinas, medicamentos, terapias, terapias génicas y todo lo que ahora se maneja, lo que es la alta tecnología en la medicina, la expectativa de vida ha llegado a elevarse a niveles de 80 años. Si tomamos en cuenta que nuestra capacidad son 120 años, decimos muy bien, gracias, pero me falta la cuarta parte, ¿no? Me falta todavía un cacho más. Entonces estamos hablando de que si esto lo comparamos contra, por ejemplo, el cavernícola, bueno, pues el cavernícola no llegaba ni a 30 años de vida. Generalmente moría antes de esa edad y generalmente moría o por la cacería o porque era casado o porque se cayó. Un accidente. Realmente nunca llegaban a una edad en la que pudiéramos saber hasta dónde llegaba, ¿no? Realmente. Más adelante empezaron las primeras civilizaciones, pero también empieza la gente a vivir un poco más. Ya no estamos hablando de 20 años, 30. Si ya hablamos de gente que llega tal vez a los 40, estamos hablando del Imperio Romano, los ciudadanos romanos, y normalmente 40, 45 años era la edad en la que ya se le consideraba una persona como patriarca, ya era una persona mayor, ya era prácticamente un anciano en esa sociedad. ¿Por qué esto? Bueno, estamos hablando de que en el tiempo de los romanos, la expectativa, los niños morían en cantidades tremendas durante la tierna infancia, y esto era debido a infecciones. Y esto se mantuvo en Edad Media hasta más o menos el siglo XVI, XVII, XVIII, que es cuando empezaron a aparecer los primeros intentos de salubridad, de limpieza, de higiene, y hasta el siglo XIX que empiezan a entrar realmente lo que son los primeros antibióticos, los más rudimentarios. Entonces ya ahí la expectativa de vida se aumenta, y hablamos de una persona que puede llegar a los 45 o 50, y ya se hablaba de una persona saludable. Es realmente hasta el siglo XX, y básicamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la expectativa de vida andaba rondando por 60 años, y esto ya era debido a que algo bueno deben tener las guerras. Bueno, en este caso todo lo que eran las medidas de salubridad, todo lo que eran las sulfas, los antibióticos, se desarrollaron de forma importante, pues porque había gente que moría en el campo por cualquier tipo de infección, y estábamos hablando de infección de guerra. Entonces, pues obviamente a todo lo que los ejércitos les interesaba que pues el señor regresara otra vez a la batalla. Entonces los avances más importantes en campo de antibióticos se dieron durante las guerras, y a raíz de los años 50 surgieron las nuevas generaciones de antibióticos de amplio espectro, tricíclicos y una serie de cosas. Vamos a hablar términos que no se preocupen, los más los escuchan, no van para examen. Entonces no, si ven que de repente empiezo a hablar cosas medio extrañas o términos muy científicos, denme chance, soy QFB, me gusta usar palabras rimbombantes de vez en cuando. ¿Okay? Entonces, bueno, es realmente hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando realmente la expectativa de vida del hombre aumenta, y estamos hablando de 80 años, ¿okay? Es lo que estamos manejando en la actualidad, y pues creo que queda bastante marcado, ¿no? Una persona lleva 81, 82, 83, 84, y muchos están apareciendo en este sentido, pero todavía no sabemos por qué. Dame la siguiente, por favor. Estamos viendo que la gente vive más, definitivamente, a comparación del cavernícola, por supuesto, cuatro veces más. Pero el vivir más en este momento no necesariamente significa vivir mejor. Dame la siguiente. Cada vez encontramos más adultos mayores, efectivamente, la expectativa de vida se elevó, pero ahora estamos viendo que cada uno de ellos tiene dificultades para llevar una vida de calidad. ¿Por qué? Porque estamos encontrando que a medida que avanza la edad, surgen procesos degenerativos que van mermando la capacidad de cada ser humano de ser autosuficiente o de ser independiente. Esto a la larga, pues tampoco se llama calidad de vida. ¿De qué me sirve tener 90 años si no puedo salir de una cama? ¿Sí? Esto nos mueve a una siguiente reflexión. ¿Qué pasa? ¿De qué es lo que tenemos que empezar a tomar conciencia? Ya sé, ninguno de nosotros estamos en esta edad, pero alrededor de los 30 años se inicia un proceso de deterioro. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo empieza a tener ciertos problemas de adaptación a las circunstancias, al medio ambiente, a las infecciones, y este proceso de deterioro, a medida que avanzan los años, ya algún día nos tocará, todavía no toca, se empezará a hacer notorio, y a esto en general todos lo conocemos como envejecimiento. Todo mundo piensa que el envejecimiento es un proceso natural y normal. Químicamente hablando, el envejecer no es natural. Ok, pásame la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las teorías que se manejan ahorita del envejecimiento? Existen cuatro principalmente. Aparentemente son teorías, cada una por su lado. Sin embargo, vamos a terminar dándonos cuenta que las cuatro engloban prácticamente lo mismo. La primera me dice desgaste celular por estrés físico y emocional. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos en una ciudad muy tranquila. No sé a cuántos les tocó el tráfico el día de hoy por la lluvia. A mí me tocó. Y se pone de a peso, definitivamente. Entonces, ese estrés físico libera una sustancia llamada cortisol. Y este cortisol, junto con la adrenalina, tienen un efecto de desdoblamiento en las células de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Las rompe. Y las va rompiendo para obtener energía, porque necesitamos en ese momento alimento para una agresión, no sabemos qué es. El cuerpo no sabe si es tráfico, manifestación o viene un león encima de ti. Lo único que sabe es que algo te está agrediendo porque tú estás liberando adrenalina a gusto. Entonces, para eso se libera el cortisol. Es muy bueno porque te prepara para la batalla, definitivamente, pero tiene un efecto negativo, y este efecto negativo es que destruye tus células y destruye tus células nerviosas. Muchos de tus nervios son sensibles al cortisol, y por lo mismo hay células que se destruyen. No nada más hablamos de neuronas, hablamos de células musculares. Hay fisicoculturistas que en cuanto escuchen lo que voy a decir, me van a decir hasta la cuarta generación. Trabajan, hacen peso, se meten proteínas, hacen hasta lo imposible para desarrollar un cuerpo choncho, ¿no? Lleno de bolitas, bien padre. Se ve bonito en algunos casos. Sin embargo, la mala noticia para ellos es que lo único que están haciendo es hacer más grande su despensa. Los músculos no son otra cosa más que una despensa para nuestro cuerpo. Ahí guardan sus proteínas, ahí guarda el azúcar que necesita, y cuando la necesita, aunque se tomen su proteína y se tomen todo lo demás, si necesita energía, lo va a tomar del músculo. Entonces, el mayor berrinche que puede hacer un fisicoculturista es encontrarse con que al final de una semana de mucho estrés, perdió músculo. Pues si de eso vive el señor. Bueno, entonces ese desgaste celular, esa pérdida de músculo, viene por el cortisol o por la cortisona, y esto viene por el estrés o por el ejercicio, ¿ok? Aparentemente, aquí dejamos esta. El estrés y el cortisol también me hace desgaste o desdobla células de mi sistema neurológico, de mi sistema nervioso. Y estos se llaman neuroendocrino porque mis hormonas dependen directamente de mi sistema nervioso y de mis estados emocionales. Si no, peguen luz a un cuate y van a ver cómo al rato queda temblando. Y no es de miedo. Lo que pasa es que se liberó una cantidad de adrenalina, una hormona, y esta la preparó al combate. Entonces, él está listo para golpear a alguien. No sabe a quién, pero está listo para golpear. Por eso está temblando. Está generando energía. ¿Okay? Sin embargo, el estrés, cuando llega a ser crónico o llega a ser muy, muy fuerte, en lugar de prepararme al combate, me va desgastando. En el términos de fisicoculturismo se le llaman se está quemando. Está consumiendo sus reservas. ¿Por qué? Porque no, está acabando sus reservas de energía y no las ha usado. Eso es el estrés crónico. Radicales libres. Más adelante creo que se va a hablar o se puede mencionar lo que son antioxidantes. Ya sabremos para qué sirven estos. Estos niños, malamente, existen en el ambiente, son parte de todos los procesos químicos de obtención de energía de nuestro cuerpo. y de los procesos de combustión también externos. Entonces, de estos no hay manera de escaparse, no hay pomada, no hay sombrita. Los radicales están todo el tiempo en el ambiente y en tu mismo cuerpo. Cada vez que hagas ejercicio, vas a liberar radicales libres. Cada vez que estés respirando, vas a liberar radicales libres. Cada vez que estés estresado, liberas el triple de radicales libres. Pero lo que los liberas, los liberas. Entonces ahí veremos más adelante por qué son interesantes los antioxidantes, porque van a irse directamente con estos niños. Los radicales libres van a afectar tu sistema, todas tus células, tus membranas celulares, eso es algo importante, y sobre todo van a dañar tu DNA, tu código genético. Esa es la parte grave, ¿no? En teoría es grave, sin embargo también vamos a decir que esto es parte de nuestro mecanismo de evolución, entonces es malo, pero no tanto. Si no tuviéramos radicales libres, si no hubiera mutaciones, no estaríamos aquí, al menos como nos vemos ahorita. Y la última es una teoría genética. Esta me dice que todas las células tienen un mecanismo, una cuenta regresiva, un reloj que va hacia atrás y que me dice hasta cuántas veces se puede reproducir antes de tener que destruirse. Aquí sí se permite el suicidio, entre células, conste. Entonces esta teoría genética habla de las telomerasas, son una sustancia, los extremos de los cromosomas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto lo que le llaman un cariotipo? Que es una fotografía de los cromosomas de un ser humano. ¿Cuántos hemos visto eso? Es una foto que se ve como unas X. ¿Sí? Los extremos de esas X, las puntitas, se le conocen como telómeros. Cada vez que una célula se va reproduciendo, se van haciendo más chiquitas esos extremos, hasta llegar a un cierto nivel. Cuando llega a cierto nivel, entonces se activa un mecanismo que le llaman de apoptosis, y entonces la célula por sí sola decide morir y se destruye. De no hacer esto, se convierte en un tumor. Dame la siguiente, por favor. En apariencia, son cosas diferentes, ¿no? Y estamos hablando de puntos así como que uno se va por este lado, otro se va por el otro, y este se va por acá. El punto en común para todos fue que en el momento en que yo estoy liberando adrenalina, estoy liberando cortisona o cortisol, como le queramos llamar, cortisol es para nuestro cuerpo, cortisona es la que te inyectan. Al momento que yo libero cortisol, se desencadena una reacción de inflamación preparándome a la batalla. ¿Contra quién? Pues a lo mejor es contra el policía de enfrente, pero bueno, contra algo. Y al momento que eso ocurre, se empieza a liberar insulina. ¿La insulina qué es lo que va a hacer? Me va a permitir guardar un poco de azúcar para tener una reserva, pero también se va a empezar a liberar de mi músculo, acuérdense los fisicoculturistas y sus berrinches, del músculo se empieza a liberar azúcar y esto entra en exceso. Esto me genera energía. Y al momento que yo genero energía, ¿qué creen? Aparecen estos niños. Y todo esto termina por darle al traste a lo que era un equilibrio en mis células y por lo tanto se rompe una comunicación. Al momento que pierdo esta comunicación, el cuerpo empieza a andar como puede. Y si esto ocurre a lo largo de los años o del tiempo, pensemos 10, 15 años, digamos cuando tienes una reunión de la generación después de que saliste de la carrera, y se vuelven a ver, las sorpresas son agradables, para unos, para otros son catastróficas. Bueno, algunos pierden este equilibrio y quedan más o menos así, por eso se le llaman los pilares del envejecimiento. Los radicales libres, el exceso de azúcar en la sangre, esto puede ser también porque estamos comiendo demasiadas harinas, el exceso de cortisol puede ser estrés o puede ser una enfermedad, o el exceso de insulina. La insulina tiene otro efecto, me prepara para obtener energía, pero también acelera la reproducción de mis células. ¿Se acuerdan de lo que decíamos de los telómeros? ¿Qué quiere decir? Va a hacer que mis células se destruyan más rápidamente. Es como meterle el acelerador al coche. Entonces este exceso de insulina tampoco es buena idea. Bien, está bien, pásamela. Como consecuencia de nuestro estilo de vida, pues estamos en un ambiente muy noble, muy tranquilo, relajado. La ciudad es muy amigable. Entonces se ha incrementado en forma importante el estrés. Todos trabajamos en un gimnasio, ¿verdad? Subimos escaleras, bajamos escaleras, levantamos pesas, hacemos buen ejercicio, spinning, bueno, yo sé de algunos que sí, pero no todo el mundo tiene ese empleo. La mayoría estamos sentados por varias horas. Si no es por el tráfico, es porque estamos metidos en la oficina o estamos en la computadora. Entonces, tenemos inactividad importante en este tiempo moderno y tenemos unos buenos hábitos de alimentación. ¿Cuántos de ustedes conocen McDonald's? Ah, Burger King. Bien, también, ¿verdad? Bien, nos sacan del apuro. Sin embargo, no son la mejor forma de comer, definitivamente no. Entonces, bueno, todos estos hábitos, algunos malos, otros no tan malos, nos traen como consecuencia circunstancias como diabetes, insuficiencia renal, infartos o embolias, no son lo mismo, cáncer, osteoporosis, enfermedades de tipo crónico degenerativo o nos vuelven sensibles a las infecciones. Normalmente todos sabemos, algunos por experiencia y otros porque nos lo han platicado, que las etapas en las que los niños, en que son más susceptibles de infecciones son los niños pequeños y los adultos mayores, ¿sí? Si no, pregunten la salubridad. Se avientan unas campañas tremendas. Esto tiene que ver con dos funciones. En la primera, en el niño, su sistema inmunológico todavía no está suficientemente maduro, por lo tanto, llega un bicho a hacer de las suyas porque no lo conocía. En el caso del adulto mayor, ocurre lo contrario. Está tan desbalanceado su sistema inmunológico que no sabe ni quién entró, por qué entró y cómo entró. Entonces, ¿a quién ataco? El cuerpo está perfectamente noqueado. Entonces llega un bicho, insecto, bacteria, lo que sea, y entra como Pedro por su casa. Casi casi le servimos el refresquito para que se ponga a gusto, ¿no? Dame la siguiente, por favor. Todas estas que vimos aparentemente tan dispares, pues unas del corazón, otras de los riñones, otras del sistema inmune, pues nada que ver. Y las crónico-degenerativas pueden ser en cualquier lado. Aparentemente no tienen ninguna relación, aparentemente. Sin embargo, todas tienen algo en común. Todas están basadas en un fenómeno llamado inflamación. ¿Qué es la inflamación? Bueno, la inflamación es una reacción, es algo que el cuerpo tiene que hacer en forma automática y tiene una función específica, no nomás es para que nos duela, aunque algunos lo disfrutan. Pero bueno, la función de esta reacción es defenderse. ¿Y defenderse qué? Frente a las agresiones que pueden ser un virus, hongos, bacterias o inclusive un accidente o una pelea. ¿Okay? Entonces, la inflamación es necesaria. Es como decir, soltar la alarma porque alguien llegó e hizo daño en la casa. Es soltar a los perros, vamos a decirlo así. Órale, vaya y peleese con el que se metió. Es la primera voz de alarma. Tiene como finalidad evitar o frenar el daño que está apareciendo. Y como segundo, avisar para iniciar el proceso de reconstrucción del tejido que se ha dañado. Después de una inflamación debe venir, o debería, un proceso de regeneración. Entonces no siempre la inflamación es mala. Los cirujanos plásticos saben que eso es bueno. Un fisicoculturista sabe que es bueno porque ellos trabajan y al momento que están trabajando sobre peso, están haciendo esfuerzos, están generando pequeños desgarres en sus músculos y esos pequeños desgarres se inflaman, por eso el volumen, y después generan tejido nuevo, cicatrizando el que se medio lastimó, y ahí es donde empiezan a ganar el famoso volumen. Entonces, a veces una inflamación se ve bonita, a veces. Pásame la siguiente. Si tú le preguntas al médico cuáles son los síntomas de la inflamación, por definición te van a dar estos: dolor, rubor, rubor es enrojecimiento, calor, sí, generalmente, o calentura, y edema, edema es hinchazón. Estos síntomas, curiosamente, adivinen quién fue la persona que se los enseñó a los médicos. Nos vamos para atrás. Se ven muy, muy modernos, ¿no? O sea, como que muy técnicos. Si les dijera que estos términos existen desde el tiempo de Hipócrates, civilización griega antigua. Qué moderno, ¿no? Y nadie ha cambiado la definición, ¿eh? Entonces, bueno, estos son los síntomas que nosotros podemos percibir de que hay una inflamación, mas no necesariamente los tenemos que sentir. Dame la siguiente. Ahora sí vamos a empezar a asustar gente. ¿Por qué? Se conoce como inflamación silenciosa a la respuesta inflamatoria del cuerpo. Hay una inflamación que sin embargo no es tan severa como para causar dolor o inflamación sensible, es decir, aunque esté inflamado, uno no se está dando cuenta de que está inflamado, ¿sí? A pesar de que ha existido un daño en el organismo. ¿Okay? Y la mala noticia, como no me estoy dando cuenta de que, no, de que me duele o de que hay una inflamación, puedo pasar años, inflamado y ni en cuenta. ¿Okay? Inflamamos cada vez más. De hecho se va acumulando daño, ahorita lo vamos a ver. A la medida que avanza el tiempo y yo no hice nada para frenar esa inflamación, como decíamos, ¿eh? Nótese, qué padre hablo. Como decíamos, se libera una sustancia llamada cortisol y el cortisol se encarga de romper células y al romper células destruye tejidos. De primera intención buscando la materia prima para reconstruir algo. Pero si no me han dicho que ya paró la inflamación, ¿qué voy a reconstruir? Me la paso juntando materia prima para algo que no sé qué voy a hacer. ¿Ok? Eso súmenlo por los próximos 15 años, 20, 30. Una buena o mala noticia. Una persona que sufre de Parkinson o que sufre de Alzheimer, lupus o esclerosis múltiple, No se enfermó de esclerosis múltiple la semana pasada ni la pescó el día de ayer en un baño. Lleva por lo menos, en el caso de esclerosis múltiple, 15 años enfermo. Y hasta 15 años después surgen síntomas suficientes para que un médico diga, ah, usted tiene esto. Lo mismo ocurre para el Alzheimer, lo mismo ocurre para un Parkinson, en un lupus y en otras enfermedades que son, les llaman o autoinmunes o crónico-degenerativas. Entonces el envejecimiento, si nos vimos, todavía no nos toca porque no llegamos a los 30, pero es bueno que en cuanto lleguemos a ese tiempo nos empecemos a cuidar. Yo paso el chisme, ¿verdad? Cada quien empieza. Entonces, la inflamación silenciosa tiene efectos dañinos muy importantes, como estábamos diciendo, pero no necesariamente me doy cuenta de que me estoy haciendo daño, porque no duele y no está inflamado. ¿Ok? Entonces, yo puedo afectar las venas, o se pueden afectar venas y arterias, provocando que estas venas, o las arterias principalmente, se taponen, se hagan pequeñas bolitas de grasa dentro de la arteria y se quede taponado. Como cuando estamos tomando de un popote un frappuccino, tan rico que saben, y de repente, ¡chin!, se queda el cacho de hielo, ¿no? Y por más que le chupas, no pasa, y no pasa. Bueno, eso mismo en la sangre puede ocurrir generando un infarto. Se hace una bolita de grasa y al momento que viene un susto, una medida de estrés, se libera la adrenalina y esa adrenalina lo que hace las arterias es cerrarlas de primera intención. Y si ya estaba medio taponada, pues nomás no pasa nada por ahí. Y es cuando viene el famoso infarto. El infarto no es más que la muerte de un tejido porque no le llegó sangre. Punto. No le llegó comida. O los coágulos, que esto es todavía mejor. Esto es como jugar a la ruleta rusa. De hecho, sí. Y de hecho, un infarto se agudiza más y uno de tus síntomas es ese temblor, sudor frío, todo lo que te da cuando estás muy estresado. Porque el cuerpo buscando compensar ese susto, ese taponamiento, busca aumentar tu presión sanguínea. Liberas adrenalina, pero la adrenalina tapa más. Entonces, muchas veces, para una persona que tiene problemas de angina de pecho o problemas cardíacos, les dan nitroglicerina o derivados de óxido nítrico. ¿Qué hace esto? Exactamente lo contrario. Obliga a abrir. Eso tiene un efecto bueno y deseable y no indeseable. Algún día hablaremos del tema. Destruye nervios periféricos, generando neuritis o neuralgias. No sé si se han dado cuenta que de repente en algunos paraderos de autobuses están apareciendo unas fotos de unos cuates que dicen, duele como si me pusieran un hierro caliente y hielo. O duele como si me quemara el hueso, músculo y la piel. Dolores raros, ¿no? Dicen, duele, pero no tanto. O duele, pero se siente rico, no sé, es otra cosa. Pero siempre esas sensaciones como que muy vagas, que uno dice, bueno, ¿duele o no duele? Bueno, eso se le llama neuralgias. Una neuralgia es una descalibración, por decirlo de esa manera, de un nervio que está mandando señales extrañas. Y pues el cuerpo trata de interpretar según le llegue. Eso es una neuralgia. Y una neuritis es una inflamación. Una inflamación del nervio. Eso puede ser consecuencia de un problema o pues simplemente de una inflamación o de una posición. ¿A quién le he dado tortícolis? Confiesen. Padre, ¿verdad? Sobre todo cuando lo intentas así. Ese forcejeo se pone padre. Bueno, eso es una neuritis. El nervio está inflamado. En una neuralgia el nervio está dañado. ¿Ok? ¿Alguien ha oído hablar de lo que le llaman la neuralgia de trigémino? ¿Sí? Es un dolor. Vamos a ponérselo de esta manera. Algún cantante joven, estamos hablando que tenía 24 años, este señor Kurt Cobain, de un grupo, alguna vez se pegó un escopetazo. Yo creo que quería ver si estaba bien cargada la escopeta, se la disparó a la cara. Este niño sufría de dolor crónico, tenía neuralgia del trigémino. Trigémino es un nervio que va por aquí. Entonces, media cara paralizada y dolor en la mitad del cráneo. Son dolores de manicomio. El tipo estaba tan desesperado del dolor que mejor se voló la cabeza para ya no sentirla. A ese grado puede llegar un dolor. No, pero provoca una. Así tal vez no, pero si te lo inyectamos tal vez sí. No, en realidad el café lo que hace es un estimulante, vas a liberar más insulina. Uch. No pasa nada, va a dar hambre rápido. O lo que estamos hablando hace rato, que se desestabiliza el sistema inmunológico. Vamos a pensar que se descalibra. Hablando en términos de computadora, imagínate que tu software, tu computadora está desconfigurada. Y entonces ya no sabe si prende, no prende, si pasa la imagen o no la pasa, o si de plano no abre ningún archivo. No es que el computador esté mal, simplemente está fuera de configuración y no sabe cómo trabajar. Tu sistema inmunológico puede funcionar de la misma manera, y cuando esto ocurre, el cuidador está tan noqueado que a todos los ve iguales, entonces pues a todos deja pasar. ¿Ok? Entonces, esto puede propiciar que haya infecciones, o bien, lo más grave de todo, es que el cuerpo se ataque a sí mismo. Ese es el caso de un lupus, ese es el caso de una esclerosis, de un púrpura, no sé si han oído esas enfermedades. ¿Ok? Son enfermedades en las cuales el cuerpo se ataca a sí mismo porque cree que es el malo. Así de descalibrado, ¿no? O permitiendo que algunas células tramposas que no quisieron alinearse y destruirse cuando ya les tocaba, dijeran, me quedo y empiezo a crecer. Nuestro cuerpo genera tumores cancerosos diario, a la edad que sea, desde un bebé. ¿Cuál es el secreto? Que nuestro sistema inmunológico está activo y está detectándolo, y al momento que lo detecta, lo destruye. Pero cuando está noqueado, pues, ¿qué pasó? Por eso encuentras de repente bebés que tienen tumores. Ok, dame la siguiente. Ahora, ¿cómo se controla la inflamación? Ya se sabe que hay sustancias en nuestro cuerpo que controlan o que te inflames o que te desinflames. Digo, para eso se supone que están los químicos, ¿no? Y uno que otro médico. Bueno, estas sustancias existían desde mucho tiempo atrás, nomás que finalmente les dieron un nombre como Dios manda. Y tienen un nombre muy bonito llamado eicosanoides. Acuérdense, soy químico. Esto viene con ácidos grasos de 20 átomos de carbono. Si alguna vez pasamos por química y nos acordamos, a veces es una experiencia no muy grata para la mayoría. Bueno, 20 átomos de carbono, 20 puntitos de esos, en ácidos grasos se les conoce como eicosanos, y cuando son eicosanoides tienen una forma particular, tienen un tamaño. Estos ácidos grasos forman parte de nuestras membranas, todas nuestras membranas están constituidas por ellos, por estos eicosanoides, o por estos ácidos grasos, y que encontramos con que estos regulan cualquier cantidad de reacciones en nuestro cuerpo, incluyendo el envejecimiento o no envejecimiento. Ah. Originalmente se les conocían como vitamina F, así se les conocieron al principio. Hace mucho, desde el año 84, ya no se les conoce con ese nombre, se les dejó el nombre de eicosanoides, porque son una familia muy grande. Los eicosanoides fueron formalmente las primeras hormonas conocidas dentro de nuestro cuerpo, o en los seres vivos. Y se dividen por función en dos categorías, o son proinflamatorios, o son desinflamatorios. Ah, ya empezamos a tener pies y cabeza en este asunto, ¿no? Dame la siguiente. ¿Cuáles son los efectos de los eicosanoides proinflamatorios? Aquí vamos a hablar de tecnicismos, es el área. Promueven agregación plaquetaria, coagulan. Son vasoconstrictores, cierran las arterias. Son proinflamatorios, generan las reacciones de hinchazón y de dolor que conocemos. Incrementan la proliferación celular, ¿qué quiere decir? Aceleran la reproducción de las células, aceleran todo tu metabolismo, ¿ok? Y suprimen al sistema inmunológico, lo apagan. Peligroso. Si una, sobre todo esto es más común en las chicas. Llegas con el ginecólogo y dices, tengo un cólico, me duele. Y el otro, para sacársela, te le dice, sí, son las prostaglandinas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, dentro de los eicosanoides están estos. Dame la siguiente, por favor. Estos proinflamatorios tienen un papá y se conoce como ácido araquidónico. ¿Dónde encontramos estos ácidos grasos, este ácido araquidónico? Lo encuentro en las grasas animales, llámenlo manteca, o llámenlo carnes rojas, tan ricas que son las del bife. Bueno, pues ahí están. No sé si les ha pasado que después de una taquiza se sienten así como medio hinchaditos. Eso es más de mujeres que de hombres, pero ocurre en los hombres también. Y una alta concentración de estos provocan dolor o hinchazón. Mala noticia. Todos los analgésicos que conocemos en la industria farmacéutica bloquean la producción de los eicosanoides. La parte buena, los proinflamatorios, no duele. La parte mala, también quita los que desinflaman. Entonces apagamos el sistema que controla. Dame la siguiente, por favor. Esto es bueno, muy bueno. Todo el mundo diría, bueno, pues ya no como carne roja, sí, pero si una persona no se cuida en su peso y genera esa famosa pancita, ya saben, el volante del amor y todas esas juntas, bueno, esa grasa que se encuentra en la región abdominal, secuestran, quiere decir, atrapan grandes cantidades del ácido araquidónico, que este a la larga formará los eicosanoides proinflamatorios, como estos, por ejemplo, y esto a la larga va a promover todas las reacciones de destrucción que conocemos. La liposucción no te lo quita. Esto tiene que ver con la alimentación. Dame la siguiente. La resistencia a la insulina es una consecuencia de esta inflamación silenciosa y me lleva, a la larga, a diabetes tipo 2 o enfermedades cardíacas. Y esta resistencia a la insulina genera un exceso de producción y libera cortisol. Volvimos a hablar de la misma sustancia. Puede ser tóxica y favorece inflamación. Dame la siguiente. Vamos a hablar ahora de los buenos de la película, que son los que nos interesan. Los eicosanoides desinflamatorios evitan la formación de coágulos, son vasodilatadores, como habíamos platicado, quitan la inflamación, controlan a las células para que no se reproduzcan cuando no deben y fortalecen mi sistema inmunológico. ¿Qué onda con estas niñas? Pásame la siguiente. Se derivan del ácido eicosapentatenoico. Estos son los términos de química. Para los cuates, EPA. Y existe otro ácido graso que se encarga más de lo que es el sistema nervioso y este se conoce como ácido docosahexaenoico, para los cuates, DHA. Estos dos se conocen en forma genérica, dame la siguiente, como ácidos omega 3. ¿Ok? Y el ácido omega 6 van a generar al ácido araquidónico. El ácido, los omega 6 promueven a los eicosanoides proinflamatorios. En cambio, los omega 3 a los desinflamatorios. Necesito de los dos, ya vimos que es una parte del equilibrio de mi cuerpo. Sin embargo, del balance correcto de esto depende que mi cuerpo genere inflamación o no. Dame la siguiente. En general, las enfermedades crónicas, pueden ser neurológicas, cardíacas, autoinmunes, envejecimiento o cáncer, no son otra cosa más que un desbalance de eicosanoides. Dame la siguiente, por favor. Por lo mismo, se les consideran como hormonas maestras que controlan mi vida y aún el momento de mi muerte. Cuando el balance se carga hacia los eicosanoides proinflamatorios, mi cuerpo se destruye, nos vamos. Por eso es la bajada de los ancianitos cuando ya se sienten requete bien y después se van requete mal. Se destruyó tantas células que se generó tanta energía en su cuerpo que se terminan consumiendo. Dame la siguiente. Los ácidos omega 3, como nos dimos cuenta, son los que se encargan de desinflamar a mi cuerpo. Y los aceites monoinsaturados vegetales, por ejemplo la linaza, pueden tener o tienen ácidos omega 3. ¿Quién más tiene ácidos omega 3 y que me conviene tener a la mano? Los pescados de agua fría, particularmente el salmón o el pez vela. Pero está canijo que todos comamos pez vela, a menos que tengamos un botecito. Contienen grandes cantidades de estos, EPA y DHA. Así los vamos a dejar. Y además en la nomenclatura internacional, esos son los nombres que todos conocemos. EPA y DHA, para fines prácticos, son los ácidos omega 3. Y estos, junto con una dieta adecuada, que incluiría comer pescado 3 veces a la semana, preferentemente salmón, no sé a cuántos le guste eso, dame la siguiente, pero el sabor no siempre es lo más agradable, no a todo el mundo le gusta. Entonces, una manera sencilla de asegurar que tengamos los eicosanoides desinflamatorios, pues, mejor en capsulitas, ¿no? Y afortunadamente aquí tenemos ácidos grasos omega 3 de muy, muy buena calidad, obtenidos de salmón y linaza, por cierto, casualmente de las dos cosas que necesitábamos, y que se encargan de convertir el colesterol malo en colesterol bueno. Esto limpia mis arterias y así prevengo problemas circulatorios. Voy a reconstruir mis células en sus membranas y voy a suavizar todas las reacciones de inflamación. Los omega 3 se van a encargar de producir los eicosanoides que yo requiero para que se desinflame. Dame la siguiente. Eso es de desinflamación, es importante, por ejemplo, en una persona de asma. El asma no es otra cosa más que una reacción de inflamación severa de tipo alérgico. Si yo le doy omega 3 junto con un buen complemento de betacaroteno, por ejemplo, voy a controlar en forma importante una reacción de tipo asma. Esto sería una forma correcta de alimentación. Mi complementación con omega 3, una dieta rica en frutas y verduras, proteínas, principalmente carnes blancas, grasa monoinsaturada, ¿qué estamos hablando? Si me suena como a botana de cantina, pistaches, cacahuates, almendras, estamos hablando de grasas monoinsaturadas. Entra el aguacate también aquí, pero son ahí en cantinas, ¿cómo no? ¿Y el guacamole qué? O granos, y granos y almidones en cantidad pequeña. Realmente no necesitamos tanto las harinas. Las usamos, pero no deben ser nuestra forma principal de comer. Y siempre complementar con vitaminas y minerales. Nuestro cuerpo las requiere en todas sus funciones químicas. Dame la siguiente, por favor. Manejando esta forma de complementación, evitando carnes rojas, manejando lo que son nuestra complementación con vitaminas y sobre todo salud, manejando lo que son los ácidos omega 3, que son básicos para cualquier terapia de desinflamación, yo puedo sacar en conclusión que una alimentación saludable y balanceada, ya vimos más o menos cuál era el criterio, y su complementación es tan importante o a veces más que el estar metidos en un gimnasio. ¿Ok? Dame la siguiente. Y volvemos con nuestro amigo Hipócrates, con una frase que dice: deja que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Gracias.